Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. The rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 18 en esta octava temporada en la Radio Municipal de Manises. Nos está escuchando a través del 105.7 de la FM o bien a través de internet, a través del teléfono móvil, del ordenador, a saber... Desde el coche, donde haga falta. Hola, Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien hallado aquí en el programa de nuevo? Sí, tenía unas ganas de venir, ¿que para qué? Hoy nos vas a hablar de Jack White, ¿sí? ¿No? Que es... uno de los que estuvieron en el documental que lleva el nombre de tu sección. Efectivamente, así que estoy muy contento de ello. Muy bien, luego también saludamos a Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con ese repaso... a los tributos, y ya de paso, ¿me das? Pues digo el teléfono de aquí de estudio, 96-153-1634, ahí quiera llamar y hablar con nosotros. Repítelo. 96-153-1634. Os animo. Muy bien, y luego pues nada, la gente que está conectada a internet y quiera participar, aparte del teléfono, por algún tipo de red social, pues recordarle que estamos en Twitter, en arroba U2Valencia y arroba U2VertigoRadio, y en el Facebook, pues en U2Valencia, y también tenemos el grupo de Vertigo Radio. Y además el que quiera ver la nueva web... Aquí está. El que quiera ver la nueva web, que lo mire por la webcam, porque os la estamos enseñando. Bueno, así la página que web estará. Que somos unos pesados ya con la página web. No, pero es que está muy bien. El tiempo que llevamos anunciándola, pero bueno, no hemos anunciado todavía la fecha definitiva, pero bueno, está ya bastante adelantada. Nos estamos poniendo muy pesados, ¿no? Con esto. Hombre, es que nos hace mucha ilusión, es lógico. Hombre, pues sí, hay mucha gente trabajando detrás de ella. Por nosotros, y es lógico, es normal. En fin, es como nuestro bebé. Desde luego, sí. Claro. Como cuando Bono estaba ahí en Barcelona haciendo los ensayos, ¿no? Y luego recuerdo que vimos a Kevin Friday y nos hablaba de lo que estaban haciendo dentro, ¿no? Y que era para ellos como el nacimiento de un bebé. Eso es. ¿Sí? Así que, bueno, es nuestro proyecto particular. Habrá que hacer una fiesta. Sí, en ello estamos y bueno, una vez tengamos claro ya la fecha definitiva del lanzamiento de la página web, pues obviamente lo vamos a anunciar y algo montaremos. Recordemos que hay gente que nos está pidiendo que haya una quedada. Sí, yo el primero también, me tengo ganas. Por ahí Orlando, Chordi, sí, claro. Gente que habitualmente ha venido a las quedadas. Ya que has nombrado Chordi, pues mira, me adelanto, mañana es su cumpleaños, felicidades Chordi. Felicidades Chordi. Mira, ahí está el recordatorio de Carlos, para que veas. Venga, eso es. Y bueno, decirles que bueno, pues a lo mejor el martes que viene es un poco pronto, pero bueno, al próximo martes siguiente, que no sé qué día cae exactamente, lo vemos, lo comentamos y bueno, pues sería muy bonito, ¿no? 4, 5, 12. volver a recuperar las quedadas que, sí, bueno, es un montón, claro. 12, sí, correcto. Vernos ahí un ratillo. El 2005 fueron espectaculares cuando, sí, el tema de la gira Vertigo Tour, nos, sí, llegamos a juntar 20 o 30 personas un martes por la tarde en Valencia para... Sí. 20 o 30, no, 30. La verdad que fue, bueno, espectacular, ¿no? Todo lo que ocurrió con el How to Dismantle an Atomic Bomb y la gira Vertigo Tour. En el 360 ya no hubo tanto furor, ¿no?, en el tema de las quedadas. También por todo el tema del online, que a lo mejor no fue el éxito comercial y no arrastró tanta gente. Y ya veremos ahora, en este 2013, si finalmente hay nuevo disco y gira. A ver qué pasa. Pues a ver qué pasa. De momento, la discográfica poco o nada tienen de información acerca del nuevo disco. Como siempre. Nunca han tenido nada, o sea que creo que nos enteraremos nosotros antes que ellos. Udo lleva tal independencia en ese tema de lanzamientos que, bueno, en cualquier momento pueden recibir la nota de, oye, mira, que estos ya quieren sacar el disco. Sí. Empezar a moveros. A moveros, sí. Le dirán, que mañana os llega el camión con los discos. Ya lo sabéis, y punto. Pero bueno, estamos todavía dentro de los plazos y bueno, pues... Ahora vamos a hablar ya en las noticias, pues, de lo último acerca del nuevo disco. Vamos ya con las noticias. Mandamos un saludo también a Raúl Cuello, que está en el AVE volando de regreso a Valencia. Volverá la semana que viene con nosotros. Y también a Luego Atalán, que está recuperando de su lesión de rodilla. En fin, que se recupere rápido, que pronto vuelva con su sección aquí al programa Vertigo Radio en YouTube and the Others. Sí. Y bueno, pues nada, noticias. Recordemos que la semana pasada ya comentamos que casi Udos al completo, porque sabéis que Larry Mullen, pues, es poco dado a salir a eventos, pues acudieron a la presentación de la exposición de Gaggi en Dublín y bueno, pues uno de los periodistas que pudo acudir a cubrir el evento pudo hablar con Diez y bueno, le preguntó sobre el nuevo disco, ¿no?, que es lo que tocaba. Y bueno, le respondió que estaban buscando tenerlo preparado para el final del verano, que un poco es lo que viene a confirmar lo que ya dijo Larry Mullen hace un par de semanas en el programa de Dave Fanning, acerca de, pues bueno, que está todo yendo muy bien en las sesiones que están teniendo lugar en Irlanda, teóricamente en Dublín. Ha habido un rumor de que pueden estar cerca de casa de Bono, concretamente enfrente de la casa de Bono, en Dalkin, Kalaini, como se llama la zona, ¿no?, de donde ellos residen. Ahí la casa, sí, de Diez también está prácticamente al lado. Y bueno, pues podría ser un sitio, un lugar donde se están juntando. Pero sí, son todo casas residenciales. Sí, claro. Es que, bueno, de hecho comenta que es la casa que hay justamente enfrente de la casa de Bono, que es la residencia del embajador de Canadá. Ah, vale. No sé si alguna vez está por allí, pero bueno, hace unos años sí que estaba la bandera de Canadá porque la utilizaban como embajada. Memoria tienes, tío. Te lo juro, vamos. Sí, bueno, porque cuando vas allí a casa de Bono, el que haya estado, pues lo sabrá. La verja está todo lleno de detalles, de cosas de U2, que hechas no por fans, sino que cuando Bono encargó la puerta, pues mandó que se pusieran ahí esos detalles relacionados con U2. El Everything You Know Is Wrong se puede leer perfectamente. Y bueno, justamente la puerta que hay enfrente, que da acceso a otro edificio, ahí antes había una bandera de Canadá, y esa es la residencia del embajador, que se supone que estarían ahí, dicen. No se ha confirmado. Rumor. Pero bueno, seguro que están, si no están ahí, estarán muy cerca. Porque, y si no, a lo mejor están en casa de Adam, a saber. Por eso decían también que iba a poner más seguridad. Bueno, lo que está claro es que las sesiones que están teniendo lugar en Irlanda con Danger Mouse, que bueno, pues dentro de poco seguramente lo vamos a ver en los Grammy, y esto enlaza con lo que vamos a hablar después en la sección de Oscar, pues bueno, están yendo muy bien las sesiones, como decíamos, con Danger Mouse, y no tiene por qué haber ningún problema para que finalmente veamos el nuevo disco, pues en después del verano. Entendemos que un single sería en septiembre y el disco en noviembre, ¿no? Que sería lo mismo que ocurrió con el How to Dismantle. Vértigo salió en septiembre y How to Dismantle en noviembre. Sería un poco pues los paralelismos, ¿no? Que suele hacer U2 con los lanzamientos de los discos. ¿Qué más cosas? Pues bueno, también le han preguntado a The Edge que si le gustaría dedicarse también al cine como a Larry. Y bueno, pues dijo que sí, obviamente no le importaría, incluso que fuera Jim Sheridan, gran amigo del grupo, pues que fuera el director de la película y que le gustaría pues hacer encarnar el papel de un guitarrista psicótico. Un poco pues sí, bromeando, ¿no? Y acerca de lo que fue la presentación de la película Man on the Train de Larry en Dublín. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Pues bueno, nuestros amigos de Dudos News han publicado los vídeos, aunque hace un par de semanas ya también lo tuiteamos en las redes, la actuación de Bono con Herbert Grönemeyer en el DVD que ha grabado, grabó este verano con para lanzar su disco en inglés. O sea, recordemos que era alemán y que era su primer disco en inglés, y Bono pues un poco ha ido ahí a apoyarle. El DVD se llama I Walk Live y bueno, tenéis la participación de Bono en YouTube para poder verla. Bueno, también, ¿qué más cosas? Pues Bill Gates hablando de Bono, que dice que ha cambiado el mundo entero hasta dos veces. Y bueno, también tenemos una entrevista muy interesante en U2 Brasil, que tenéis los enlaces también en Twitter. Y bueno, ¿hoy qué es? Hoy es 30. Hoy es 30. 30 de enero, pues como le gusta mucho hacer a Carlos su sección, hoy hace 30 años, no, perdón, 27 años. U2 estaba en un estudio de televisión. Exactamente. Creo que en el 2007, el 12 de diciembre, Oscar ya lo comentó aquí en Vertigo Radio. Sí. Va a hacer 6 años, ya. Casi res, ¿eh? Casi nada. Qué barbaridad. Pero hoy vamos a recuperarlo porque hoy se cumplían 27 años y bueno, ya hemos puesto un adelanto en el Facebook. Pero U2 interpretaba 3 canciones. Hay que recordar que ya había terminado la gira de la Fuguete Wallfire. Uh-huh. Estaban con el tema de Conspiracy of Hope, trabajando. Exacto. Ya en lo que sería el próximo disco, el Joshua Tree. Y bueno, pues decidió acudir a televisión, le hicieron una pequeña entrevista y tocaron 3 temas. El primero de ellos, el que vamos a escuchar ahora, que no fue el primero, fue el último. Fue una versión de Bob Dylan de Knocking on Heaven's Door que bueno, ahora cuando termine la vamos a comentar. Y luego en YouTube Life and Rare, que hoy vuelvo también a Vertigo Radio, pues recuperaremos más temas, porque fue una actuación, vamos, especial y yo creo que iban un poco sí, pues, a tono, ¿no? Así que vamos a escuchar ese Knocking on Heaven's Door. I thought we were only going to play 2, but this is a song that only has the 4 chords we were talking about earlier on. It's only got 4 chords, very easy to play. It's written by a very famous man. His name is Bob Dylan. The song is Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It gets so dark I cannot see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. A knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. I got a feeling deep inside of me, yeah. knock and knock, you know, heaven's door. Sometimes you put your shoulder to that door, and sometimes that door just won't give in to you. You keep pushing and you keep showing, you keep knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Door. Like a knocking on heaven's door. Song for this country. Papa, throw these guns to the ground. Ahí teníamos ese, esa parte de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Qué chula y que, esa, ¿eh? Bueno, aquí sobre todo lo que hay que, aparte de escucharla, tenéis que ver el vídeo de la actuación de televisión, sí, el TV Gaga. TV Gaga. Y porque vais a flipar, ¿no? El original. Como al final, de, o a mitad de canción, Bono llama a un, a un, a uno de, los, de la gente que estaba en la audiencia del, de, vamos, del, los, público. Del público para que cogiera la guitarra de Diez. ¿Eh? Y luego a otro para que cante y continúe la canción y se van del escenario. No me acordaba yo de eso, madre mía. Y bueno, en fin, y luego pues lo que estaban, iban un poco tajados, sí, la verdad. Sí. Lo que vais a comprobar en las siguientes canciones que escucharemos al final del programa en YouTube de Fenrir. Y bueno, es una actuación aparte de especial, pues rara. Porque bueno, verlos en aquella época, en el año 86. Pues antes del Joshua, preparando el Joshua, pues aparte tocaron una canción que luego se convertiría en una de las canciones del Joshua, una versión previa, casi un año y medio antes de que se publicara el Joshua Tree, para que veáis cómo van avanzando las canciones, pero ahí se atrevieron a tocarla en directo. Y bueno, vamos ya con, si os parece, con la muy agenda, bien, porque noticias esta semana poquitas. No sé si es bueno, pues, o es bien. Malo, pero bueno. La agenda tampoco... Así nos explayamos. Bueno, aquí vendrá más cargadita. Vamos con la agenda. Bueno, somos breves. Empezamos con la agenda de tributos y eventos U2. Comenzamos en Santiago de Chile, mañana jueves, día 31, en la sala Gente de Santiago con el grupo Eleven Chu a las 10 de la noche. Pasamos a Italia, a los tributos que van en Italia. Comienzo hoy mismo con la banda Pop Tars, YouTube Tribute Band, a las 10 y cuarto de la noche en Nápoles. Banda que pudimos ver nosotros en el último concierto de la gira europea. En mira, Roma. En Roma, sí. En el 2010, y que aparte formó 2010. Parte de ese concierto de la gira Celevisión Tour. O sea que hasta ese grupo formó parte de la Celevisión Tour. Exacto. Bueno, pues hoy actuar en la sala Goodfellas. Que acabe subiendo el escenario, lo que me acuerdo. Qué madre mía. ¿Hay fotos de eso? Ahí también sí, acabaron. Sí, hay fotos, sí, yo quiero fotos de eso. Ahí también acabaron tajados algunos. Sí, alguno que otro, sí. Y no nos miramos. Bueno, sigo con la banda. Bueno, en Nápoles. Sí, eso es en Nápoles, correcto. Muy bien. Sigo con la mañana jueves, con la banda Twilight Tribute Band, en la sala Treno de Bari. Y ya por último, terminando los tributos en Italia, con Electric Storm, viernes 1 de febrero a las 9 y media de la noche en San Patrick de Acerra. Eso también está en Nápoles. Nápoles es un poco el Valencia, ¿no? De Italia. Sí. El Valencia, dice, por la cantidad de grupos, ¿no? ¿Te refieres? Hombre, pues sí. Espérate que... O por la camorra. Porque vamos. En marzo he estado viendo, fechas con hay cuatro grupos tributo que actúan en Nápoles el mismo día. ¿El mismo día? Cuatro. Curioso. Barbaridad. Bueno, aquí ya no somos tan... No, pero bueno, o sea, que nadie se siente ofendido por nada, el tema... Bueno, me refiero por el tema de Valencia con el tema de U2, pero bueno, no deja de ser un... una algo que se puede comprobar, que aquí en Valencia hay una cantidad enorme de seguidores, y aquí se mueve un mogollón de cosas en torno a U2. Y bueno, U2 Valencia, pues bueno, ha cogido el Valencia en el nombre, pero bueno, es un, como siempre decimos, es un grupo a nivel español y mundial. Vamos, que tampoco, no se trata de que tengamos una bandera, ¿no?, al lado de U2 Valencia, no, al contrario, esto es un grupo abierto para somos todos. Somos amigos de todos. Y decía esto porque en Nápoles también es, dentro de Italia, una de las zonas donde más movimiento U2 hay. Sí. Y no deja de ser una realidad. Que de hecho, el único pub dedicado a U2 en Italia, e incluso en parte de Europa, está en Caserta. Sí, Caserta, de Davide. En el pub de Davide, sí. Le mandamos un saludo. O sea, que Nápoles, fenomenal con el tema de U2. Y ahora vamos a España. Y nos vamos a nuestro país. Pues la banda Ultra Ballet Valladolid, en formato acústico, viernes 1 de febrero a las 11:30 PM en el Café Copa Seven Days. ¿De dónde? En Valladolid. Tal cual. Claro, que habías dicho grupo de Valladolid, por eso no he Ultra Valladolid en Valladolid. Efectivamente. Bien, claro, pues, que el otro día triunfaron, ¿no? El otro día en Teruel, sí, la verdad es que triunfaron y repiten para mayo. Hay un par de pueblos también por Teruel. Muy bien. Muy fenomenal. Y aquella persona que me mandó un WhatsApp, no sé por quién es el teléfono, supongo quién la banda, pues me agradeció que comentara que Teruel existe, y efectivamente, pues, hombre, Teruel por supuesto existe. Existe. Bueno, que te conteste la WhatsApp y que te diga quién es. Que menos, ¿no? Claro. Me puse como anónimo. Hola, en el WhatsApp me pongo. Te mando un mensaje, te mando un mensaje que dicen que Teruel existe, que existimos y que Ultravalid de ta madre. Y gente pero, maravillosa. Bueno, pero contéstale y pregúntale quién eres. Le contesté y me estás esperando que responda. Ah, vale. Se ha quedado sin batería. No. Pero nada. Que el WhatsApp es gratis, ¿eh? Por supuesto. Eso. Pues nada, que la semana que viene, pues más tributos y eventos U2. Muy bien. Bueno, que creo que dentro de poco aquí en Valencia actúa Spyblade, ¿no?, con el tema del Red Rocks. El Red Rocks, el... Sí. Pero, como hemos adelantado esta mañana en Twitter, creo que ha sido, estamos viendo cosas para la semana que se celebra el 30 aniversario del concierto de U2 en Red Rocks. Lo vamos a celebrar aquí en U2 Valencia por todo lo alto. Muy bien. Así que estar atentos, porque como no habrá disco de momento hasta después de verano, pues antes de verano ya vamos a cargar pilas aniversarios y también tendremos a 10 Project también cerquita, también febrero, marzo también tenemos, sí, fechas cerquita de 10 Project. Muy bien, pues nada, si os parece vamos ya con esa conexión a Chile, mandando pues como siempre un fuerte abrazo a Rodrigo y a al boss. Yo le llamo el boss de Chile. Bueno, pues nada, un saludo para todo Chile. Vamos con El Lado Oscuro. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de YouTube. Hoy en el capítulo 18 hablaremos de una canción que, si bien no es de la autoría de los irlandeses, la banda la ha interpretado decenas de veces en vivo y ya es parte de la escena de YouTube desde hace más de 20 años. Unchained Melody es una canción que nació para una película en 1955 y es uno de los temas más interpretados en la historia del rock and roll. Es una de las canciones más grabadas del siglo XX y algunos expertos aseguran que ha sido versionada más de 500 veces. La letra es obra de High Sarrett y la melodía fue compuesta por Alex North. ¿Cómo llegó Unchained Melody a ser parte importante de la discografía U2? Bueno, eso debe verse desde el punto de vista en cómo ellos descubrieron esta bella melodía. La banda, en pleno descubrimiento de Norteamérica y todas sus influencias que marcaron el nacimiento del rock and roll, y cuando ellos estaban buscando ideas para el Jocho Tree, se dirigieron a lo profundo de los orígenes del blues, gospel, soul y rockabilly. Encontraron en el camino a Elvis, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Carl Perkins y por supuesto a Frank Sinatra, y todas sus melodías que atacaban o defendían el amor, ese amor furtivo, esquivo, presente y ausente. Bono y la banda descubrió en todas esas melodías sencillas de los años 50 y 60 que también uno podía hablar de sentimientos sin ser tan obvio o sencillamente negativo. Descubrieron que el sur de Estados Unidos era una extensión de sus orígenes celtas, ya que muchos inmigrantes irlandeses llegaron a Norteamérica trayendo sus canciones melancólicas. Esa música tan propia de los isleños y esa mezcla que se unió a los orígenes soul y gospel de la África negra y que hicieron nacer la música country, la cual fue una parte importantísima del nacimiento del rock and roll. Unchained Melody es parte de esa tradición tan norteamericana y U2 la adoptó como propia, y justo en esa época en que todo lo que grababan tenía esas raíces y Rutland Ham estaba en proceso de producción, los irlandeses grabaron como homenaje esta bella canción a mediados de 1988 en los estudios STS de Dublín. Esta canción forma parte como lado B del single All I Want Is You y publicado en junio de 1989. Enchanted Melody fue tocada por primera vez para la gira SUTV un 21 de abril de 1992 en Tacoma, estado de Washington, Estados Unidos, y fue el puente en esta gira para unir la parte introspectiva de la canción One con la explosión guerrera de Until the End of the War. Ha sido interpretada nada menos que 137 veces, algunas veces completa y otras veces solo un pedazo como introducción de algún otro éxito de U2. Y ahora en Vértigo Radio y su sección El Lado Oscuro U2 presentamos la canción Unchained Melody. Oh, oh my love, oh my darling, I've hungered for your touch. And time goes by. Bueno, ya estamos aquí en Mega. Oye, es que me hace especial ilusión el tener este nombre Mega Loud, ¿no? Porque, bueno, pues lo que representa el hecho de haber elegido este nombre para mi sección, pues bueno, por los tres artistazos que salen en el documental, por supuesto, pues vamos, me llena de orgullo y satisfacción que hoy hable de Jack White. Y bueno, tengo que dar saludos a Andrea Díaz, que están en nuestro Facebook, y por supuesto José Manuel Lec, nuestro amigo Lec, que nos mandamos recuerdos desde el Levante español, ¿eh? Bueno, porque Andrea está escuchándonos y viéndonos desde Argentina, pues un beso muy fuerte desde Valencia. Y Lec dice que digamos está poniendo rain, porque por ahí por el norte sí, está cayendo. Tiene que estar cayendo, ¿no? Pues nada, que estés bajo techado, Lec, aquí, tú y tu familia. Aquí a 20 y pico grados. Sí. 23 al mediodía, ¿eh? O sea, increíble. Pero bueno. Jack White. Exacto, Jack White. Bueno, pues lo que os comentaba, y Mega Loud, a todo volumen, que significa, ¿qué tres artistas salen? Pues salen Jimmy Page, Jack White y The Edge. El señor Jimmy Page, pues creo que sobra las presentaciones, es el guitarrista de la banda madre del hard rock actual, por decirlo de algún modo, Led Zeppelin, y Jack White, pues bueno, quizás es el tapado, ¿no?, del documental, o el menos conocido para cierta gente. En cualquier caso, pues hoy ya lo vais a descubrir y vais a estar locos por sacar su discografía. El tío tiene mi edad, 37 años, es del sur de Detroit, es el menor de 10 hermanos de la familia, de la marinera, católico, que comenzó a tocar la batería, y bueno, casualmente su hermano un día pues le regaló una guitarra vieja y bueno, pues hasta ahora, ¿no? O sea, es el músico más influyente del rock underground de los últimos 15 años, y ahora veréis por qué. El tío es peculiar, pero de cojones, y perdonadme la expresión, porque es que es así. Vamos a ver por partes. En primero, bueno, él se inició en la música, pues bueno, él estaba de aprendiz en una tapicería y su jefe pues le puso The Cramps y Velvet Underground, y desde entonces pues empezó a escuchar música, ¿no? Y bueno, se inició en... Él es un virtuoso del blues, y del blues al estilo puro. O sea, le ha estado investigando tanto que hasta llama a Bob Dylan cuando tiene dudas en ciertos aspectos de algún disco. Sí, o sea, nada, ¿a quién llamo? Pues a Bob Dylan. Tengo dudas, a Bob Dylan, como si nada. Lo conoce desde que fue telonero de él en 2006 con su banda de Raccooners. Y bueno, pues Jack White dice que tiene tres padres. Tiene el biológico, Dios, y Bob Dylan. Es el de su tercer padre. Casi nada. El tío es un virtuoso de la guitarra. O sea, lo recordaréis en el documental, porque además el comienzo del documental, o sea, es bestial. Buah, es brutal. O sea, sale el tío en una madera, en una casucha de un pueblo, de donde sea, y coge una botella de Coca-Cola, una cuerda y un trozo de madera. Pasa la cuerda a través, la conecta a un amplificador y empieza a hacer slide guitar. O sea, bestial. Esos primeros 5 minutos del documental, ya para decir, me quito la baba porque se me está cayendo ya. O sea, pues él es. Brutal, el tío es un brutal crack. Además, él pasa totalmente de pedales, o sea, es al estilo puro. No le gusta la modernidad, es todo lo contrario que The Edge, ¿no? En ese sentido, por eso es la comunión y el contraste, ¿no? En el documental. Es uno de los pocos músicos famosos que aún graba en cinta analógica. De hecho, el tío no tiene ni móvil. O sea, no tiene ni móvil, ni vamos, ni tecnología, cero. Dice que la tecnología es destructora y no ayuda a la creatividad. Y bueno, pues la verdad es que no creo que siga pensando eso hoy en día, después de haber grabado y meguelado con 10, ¿no? Más que nada por los efectos que utiliza él. Pero bueno, desde luego auténtico sí que es el tío. Y bueno, por supuesto es conocidísimo por haber montado la banda White Stripes, que la montó con su mujer. Aunque durante muchos años dijeron que eran hermanos, principalmente porque, ya que una banda de familia, lo que importa es la música, y nadie piensa si están salvando una relación o si hoy se están llevando bien o no se están llevando bien, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre mantuvieron esa duda, ¿no? Decían que eran hermanos cuando no lo eran. Luego ya se separó de su primera mujer, de Meg White, y luego ya formaron un par de bandas, bueno, ha tenido varias, pero vamos, The Raccooners, que es, bueno, es la banda que montó de colegas para disfrutar de la música, en la que él toca la guitarra, aparte de cantar, y tocan pop y rock. Y la otra es Dead Weather, en la que él toca la batería, y hacen rock bastante bestial y blues muy salvaje. Y bueno, es que me gusta tanto este tío que vamos a poner dos canciones. Y una de ellas es la número 2 de su disco Blunderbuss, que se llama Sixteen Saltings, y veréis cómo mola esta canción. Watch shoes and I'm red all over. Puf, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? Por Dios. Tela, ¿eh? Por Dios. Joder, es que qué es muy bueno. Sí, es muy bueno. Bueno, pues continúo porque además tiene infinidad de Grammys como grupo, como productor, en fin, como todo. Y ahora os saldré la relación de este disco que está nominado a los Grammys de este año. Bueno, él se mudó de Detroit, de su ciudad natal, y se montó su sello discográfico llamado Thirlman y se lo llevó a Nashville en 2006, que es la capital del country. Él siempre con su sombrero negro a lo Willy Wonka allí en Nashville, pues tiene un complejo que tiene estudio de grabación donde ha producido todos sus discos y los de sus bandas, por supuesto, discotecas, sala de conciertos y además oficina para las entrevistas de los artistas. Y bueno, una de las virtudes de este estudio, por muy peculiar que insisto que es este hombre y su filosofía, es que todo lo editan en vinilo. Además también en CD y en iTunes. Pero el propósito principal es el de revivir el vinilo, ¿no? Es lo que ellos quieren, desde luego. Y bueno, de sus tres discos con White Stripes, se ha llevado tres Grammys al mejor álbum de música alternativa en 2001, 2003 y 2007. En 2004 produce el disco de Loretta Lynn, que es una cantante de 75 años que la alza al Olimpo con el Grammy al mejor álbum country. Luego, bueno, pues también recordaréis el documental Sin a Light de Martin Scorsese, en el que narra la vida de los Rolling Stones. Pues bueno, el que sale tocando con ellos la canción Logging Cup de Still on Main Street es él. Sin ir más lejos, el propio Keith Richards admitió en su momento que ya es un virtuoso de la guitarra y que incluso cabía la posibilidad de que produjera el último disco, para que lo tenían ahí en mente el tío. Y bueno, recordaréis la banda sonora para James Bond de Quantum of Solace, pues el que sale detrás de Alicia Keys es ese. La canción es de él, de hecho. Bueno, ha salido en el LP de Acton Baby de las canciones con Lovis Blindness, en fin, infinidad de canciones. Una versionaza, ¿no? De versionaza, Lovis Blindness. Por cierto, versionaza, uh-huh. Sí. Y bueno, os recuerdo que su disco Blunderbuss, que es trabuco en inglés, ante la duda. Pues bueno, sí, es que es curioso también el nombre. Trabuco, ¿sabes? No sé por dónde irá, no quiero ni pensarlo, pero bueno, eso ya sería, creo que, para otro programa, o sea, directamente. Pues bueno, el tío está nominado nada más y nada menos que a tres categorías. En los Grammys de este año, ¿no? Que es... En los del 2013, sí. Pero dentro de nada. Sí, es el 10 de febrero. O sea, ya, este fin de, ¿no? El fin de que viene. El fin de que viene, directamente. O sea, que imaginaros. Mención especial, por supuesto, a From the Sky Down, porque está nominado al mejor vídeo de larga duración, ¿eh? Que no lo olvidemos, que U2, una vez más, está nominado a los Grammys. Veremos a ver si se lo lleva. Vamos a ver. La verdad que hay que estar muy atento el 10 de febrero, ha dicho. Sí. A los premios Grammy, aparte porque es un espectáculo lo que es la gala. Es que a eso voy. Allí, bueno, U2 va a estar, no lo sé. No lo sé, porque a lo mejor alguno. Porque están nominados, pues igual, no, por Guinness, Dios sabe. Pero bueno, es que ¿quién va a estar por allí también? Este año, es que, claro, es que ahí voy. O sea, Blunderbuss, este disco que acabáis de escuchar y que luego vais a escuchar el single y la canción más conocida, oposita el mejor álbum de rock con The Black Keys, que bueno, The Black Keys tiene 7 nominaciones, si no me equivoco, Coldplay, Muse y Bruce Springsteen. O sea, imaginaros cómo va el tema del mejor álbum de rock. Yo voy por los Black Keys. ¿Quién hay detrás de los Black Keys? Perdón, hombre, Daniel Mouse. Daniel Mouse, nuevo productor de U2. ¿Estará por allí? Seguro. Bueno, seguro, es que si le dan alguno de los Grammys a Black Keys, tiene que subir. Claro. Y nunca le vemos el pelo, es que no sabemos. Por eso, mucha gente no sabe ni cómo es. Tiene que salir. El fin de semana con el traje. Es una figura también para analizar la del Daniel Mouse. Seguro, sí. Jack White también puede lo haremos, ser. Lo haremos. No te preocupes que este año. Es que estoy ansioso por escuchar lo nuevo de U2, por ver lo que hace con ellos. Claro. Claro, porque al final todos los discos de U2 acaban producidos por Brian Eno y Daniel Lanois y o Steve Lillywhite, sí. Y aquí han metido a otro. O sea, esto radical. Va a haber cambios. Sí, seguro. Y bueno, también está nominado a la categoría de Mejor Canción Rock con Freedom at 21, que es la que vais a escuchar de aquí un poquito. Compite con Lonely Boy de The Black Keys, con Madness de Muse y también con Way to Care or You're Wrong de Bruce Springsteen. O sea, tela, mejor... Como os he comentado, mejor álbum rock, mejor canción rock y, por supuesto, mejor álbum del año, que bueno, también compite con The Black Keys y Fan y Mudhoney and Sons y Frank Ocean. O sea, que tela marinera. Y ya como última curiosidad, que no me parece menor, sino bastante importante también, es la gira que ha hecho este verano, que ha pasado por Madrid y Barcelona. Pues bueno, muy curiosa desde luego, porque el tío se lleva dos bandas. Una de chicas, que se llama The Peacocks, que es mucho, muy country folk, y otra de chicos llamada Los Buzardos, que tocan rock and roll, pero duro. Bueno, lo llamativo de esto es que, bueno, tiene que girar con más de 20 artistas, y dependiendo de la intuición, conforme le rota él en cada una de las ciudades, pues actúa con una banda o con otra. Y lo decide en el último instante, o sea, cuando están haciendo los ensayos, pues hoy creo que va a triunfar, va a tocar con las tías, pues toca con las tías, y si no, toca con los tíos, o sea, así, porque le da la gana, tío. Claro, perdón. Lo que implica esto, ¿qué es? Pues que tiene el tío pues más de 50 canciones preparadas para rodar y tocarlas en cualquier momento. El tema es el list, o sea, el track list, él no lo utiliza. O sea, esta se gira y la tocan y punto. O sea, ni nada. Ellos, como es estilo puro... Ahí está su genialidad. Claro, efectivamente. Y ni orden ni nada. Van a su aire totalmente, ¿no? De hecho, él mismo reconoce que, bueno, lo que más miedo le daba era que, bueno, que a la gente le gustase más una banda que otra. Pero bueno, por lo visto, se ve que gustan las dos igual. Entonces, pues, dejaba de tener cierto peligro, ¿no? El hecho que dijera, bueno, pues me gustan más las chicas o los chicos. O sea, pero bueno, imaginarlos verlo tocar. Porque claro, llegáis a un concierto de él, no sabéis ni las canciones ni la banda que va a subir al escenario. O sea, es que es un crack, vamos, apuntaos su nombre en la agenda porque va a dar mucho que hablar, desde luego. The Peacocks, la banda de las chicas, salen pues algunas tocando el violín vestidas de colegialas, otras haciendo el slide guitar, como hace él mismo en In Make It Out, y en ellos Los Buzardos, pues bueno, un trabajo enorme al estilo Stray Cats y panderetas, en fin, una bomba de conciertos, desde luego. Así que espero que bueno, que os haya podido adentrar en el mundo de Jack White, que espero y deseo que se lleve algún Grammy este día 10 de febrero. Ya los voy a dejar con la canción, bueno, la que está nominada a la mejor canción del año, que es Free Duna 21, que es una pasada de canción, y nos vemos en la siguiente ronda de In Make Love. Fantástico programa. Gracias. Pues nada, bienvenidos a YouTube FM Rare en esta última sección del programa de hoy. Son las 8:49 en directo. Buenísimo. Bueno, ¿cuánta gente ha estado trabajando en YouTube FM Rare? Recordemos. Buf. Octavio, yo, bueno, Leo, perdón por mí, Leo, sí. Ahora tú, vamos, en se fin, va todo, a perdurar. Todos un poco, ¿no? Cristina. Hemos pasado por la sección. Bueno, la semana pasada ya la recuperamos con el concierto del Lincoln Memorial del 2009, con la participación de U2 en esa inauguración del... En directo. ¿En directo? Esa actuación fue en directo. ¿Cuál? Sí, claro. Claro, ya, claro. ¿Pero cómo quieres? No, pues claro. Lo digo porque la de la semana pasada de la señorita Beyoncé dicen que no fue en directo. Ah, no. Vale. por eso lo digo, a eso me refiero. Sí. Pero bueno. Sí, claro. Como decíamos la semana pasada, y las pruebas de sonido que se marcaron el día anterior con un frío que pelaba, sí. Que salía Adam con el... Sí, con el gorro. Pues nada, hoy nos vamos hasta el año 1986, como decíamos al principio del programa, a un día del mes de enero como hoy, un día 30 de enero del 86, concretamente en Dublín, en los RT2 Studios. Pues bueno, U2 ya había aparecido un par de años antes, concretamente Bono en la televisión irlandesa, pues ya eran un grupo muy importante. Y bueno, pues en este programa que se llama TV Gaga, y que bueno, participaba Vivi Fallon, que luego saldría de gira con ellos en el ZUTV. Que era que pinchaba ahí en el coche, en el Traban. Que estaba en el Traban arriba, sí. Pues bueno, los invitó al programa, pues bueno, para hablar con ellos acerca de lo que había sido el final de la gira de anterior y las sesiones de grabación del nuevo disco y todo esto. Y bueno, pues decidieron tocar tres canciones. Tocar tres canciones, vamos a decirlas. La primera, Woman Fish, que es una canción que está sin publicar, sí. Que solamente se ha interpretado una vez en este programa de televisión. Nunca más se ha vuelto a saber más de esa canción. Perdón. Sí. Luego hicieron por primera vez tocaron Tree Through Your Wires, que luego se convertiría en canción de Joshua Tree. Eso es. Y luego pues terminaron con Knocking on Heaven's Door, que es la que hemos escuchado al principio, y que terminó un poco como Rosario de la Aurora, ¿no? Con la mitad del grupo fuera del escenario y bueno pues un poco con la letra pues saltándose la de Bob Dylan un poquito, ¿no? Como suele ser habitual, no siempre, pero bueno, alguna vez sí que se le va la pinza, ¿no? Sí. Como decimos, pues fue una actuación extraña, ¿no? Primero Woman Fish, una canción que va a ser con la que nos vamos a despedir hoy en el programa, que bueno, pues entiendo que la tendrían ahí preparada para el Joshua, y que luego pues se descartó. Ahí se quedó. Y volvemos otra vez al tema de cuántas canciones tendrá por ahí U2 guardadas. En el cajón, uf. Ya sabes. Sin publicar, y que perfectamente podrían encajar en algún disco. En fin, al final acabará... ¿Sabéis para quién van a acabar estas canciones? Para sus nietos. No, para los hijos. Claro, quiero decir, exacto. Sí, no. Refiero, hijos, el tema, nietos, el tema económico de los hijos, derechos, no, eso ya tiene nietos, para... Claro, todo el árbol genealógico. Pero sí que... Y venideros. Por lo que estoy viendo por ahí, me llegan cosas, los hijos de Bono y de Diez principalmente, están por la vertiente musical. Sí. Sí. Y bueno, lo digo aquí ahora. No descartaría que en un futuro, pues, no sé si en solitaria o incluso formando con los grupo. Padres. No, ellos por su cuenta. ¿Sabes? El tema de dedicarse a la música, ¿no? Los hijos de. Algunos de los hijos de Bono y de Diez. Sería, vamos, flipante, ¿no? El que incluso montaron un grupo ellos. Una de las hijas de Diez. De Bono es actriz. Cambiaría la foto, ¿no? Ya, no, la pero aquí estamos hablando de tema de musical, hacer con música. Con los padres, ¿no? Exacto. La foto que tienen todos con sus padres, aquella foto memorable, luego con los hijos. Y con los hijos. que faltaría sería el hijo de Adam. Clayton, efectivamente. Bueno, aún está a tiempo. Sí, bueno, supone que tiene por ahí alguno, pero tampoco sabemos mucho más. Lo que pasa es que público no es. Alguno. Y bueno, pues eso, Woman Fish, que... Se nos va la brisa, sí, total. Es un tema, pues bueno, que seguramente no lo tendréis muy en la mente, ¿no? Lo vamos a recordar ahora aquí en Vértigo Radio. Y luego, pues os recomiendo sobre todo que entréis en YouTube y busquéis esta actuación, poner U2, sí, TV Gaga, como suena, TV Gaga, Gaga, sí. Y podéis encontrar pues la actuación completa. Y las entrevistas que les hicieron al grupo, y que bueno, pues es un documento gráfico y sonoro muy muy interesante, y que hoy hemos recordado aquí en Vértigo Radio, pues 27 años después. Sí. Así que nada, os mandamos un saludo a todos los oyentes, a toda la gente que está trabajando en la página web, a Fer, que también nunca lo decimos, vamos a tener aplicación para Apple. Ya veremos si nos da para Android. Eso iba a decir yo, ya estamos aquí con las tonterías. Que no una, tiene... una aplicación muy completa que va a permitir, sí, incluso escuchar Vértigo Radio en directo todos los miércoles y luego en diferido con el podcast, sí, a través del teléfono móvil y luego pues información instantánea, ¿no? de U2, que estará relacionada directamente con la nueva página web. En fin. Lo que son las María José, Pérez, en fin, Lec, todos. Sí, sí, sí, sí. Además, una curiosidad, el otro día, una de las semanas que no había venido yo, pues bueno, iba con mi mujer en el coche y gracias al móvil os estaba escuchando en directo. Sí, sí, lo pasaste. Claro. No, ahora no hay excusa para perderse el vértigo en directo, ¿eh? Desde luego. Decimos la aplicación si queréis. Sí. El TuneIn. En fin. El TuneIn, sí, para Apple. Ese sí que está en todas las plataformas. En todas las plataformas, sí. Y como siempre, pues www.radiomaneses.es, que bueno, pues... Y la aplicación de Radio Manises también. La podéis encontrar en el Apple Store. Sí, sí, hay muchas formas de escuchar Radio Manises. Radio Manises tiene también una aplicación, hay que decirlo, que por mucha supuesto. Gente la sigue. Entrar en www.radiomanises.es, www.valencia.com, ahí tenéis toda la información. Y ahí, por supuesto, aparte de este programa, todos los fantásticos programas de Radio Manises. Y nada, y también le vamos a hacer la pelota a Mónica, como siempre, para que, gracias, que siempre está ahí apoyándonos en el al pie del cañón, control. Aquí hasta la última hora. Bueno, pues nos vamos con Woman Fish, disfrutarla y hasta la semana que viene, que esperemos pues tengamos alguna novedad acerca del nuevo disco de YouTube. Chao. Chao. Chao. Yeah.